tiempo ha pasado y ahora ¿dónde llegamos? Cuando tomo tu mano y veo tu sonrisa tierna que me enamora, que me enamora. Sorprendido por ti, yo sigo loquito. Cuando veo tus ojos y tu sonrisa tierna, que me enamora, que me enamora. Dios ha sido fiel. Por esos regalos, yo los amo.